Egunon, como portavoz de Bildu, nota de prensa extensa, y ustedes muestran en ella su preocupación sobre cómo puede acabar este asunto, este tema de la escuela de danza. Pues sí, preocupación porque ante la falta de información oficial en todos los sentidos, pues no nos queda otra que estar preocupados y a la expectativa, ¿no? Para ver en qué medida podemos intervenir para que la cuestión se reconduzca, porque a fecha de hoy, ante la retirada de la partida de los presupuestos, pues todo parece señalar que este proyecto que nació en el 2008, pues acaba de concluir así por decreto, ¿no? Por decisión unilateral del PNV de Amurrio. Y estamos preocupados. Están ustedes en total desacuerdo, y porque además dicen que en la nota que es una decisión unilateral y que no han conversado con los grupos políticos sobre este asunto. Pues no, y sin ir más lejos, la semana pasada, cuando pasó por la comisión de gobierno en la que ya se proponía rescindir y no renovar el convenio de colaboración que se venía probando anualmente con la empresa que prestaba este servicio, no había, ya se denunció que no había pasado previamente por ninguna comisión informativa, que no se había debatido la cuestión, y a rodillo, como viene siendo habitual en este tipo de decisiones, pues prosperó la propuesta, porque no puede ser de otra manera, como tiene una mayoría absoluta en la comisión de gobierno. Entonces, ahí se volvió a denunciar cómo ya desde enero nosotros solicitamos que este asunto se tratara en comisión de trabajo, en la comisión de cultura, que es donde entendemos que le corresponde, para debatir entre todos la conveniencia o no de que este convenio se renueve, qué término se tiene que renovar. Y no ahora, ya una vez que se ha decidido que a partir de junio ya concluye la actividad, pues no sé qué margen de maniobra nos queda. En fin, parece que estamos en una circunstancia de absoluta improvisación, confusión, incertidumbre, no solo por parte nuestra, sino por parte de los casi 50 familias con los niños que están participando en esta actividad. Ustedes dicen que con esta decisión queda en evidencia que el PNV ha intentado hacer desaparecer este proyecto tan pronto como le ha sido posible. Hombre, ya cuando nació con su oposición frontal, ¿no? Sin conocer en qué consistía, pero es que no ha sido este el único proyecto al que se han opuesto de manera ciega, ¿no? Cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo que se ha hecho en Amurrio por socializar la cultura, pues ha tenido siempre el no rotundo del Partido Nacionalista, ¿no? Y para ejemplos, pues ahí está cuando se puso en marcha la Escuela Municipal de Música, que les parecía un disparate, con comentarios recogidos en actas de las comisiones donde se decía que saldrían mejor al pueblo, pues a los que quisieran aprender a tocar algún instrumento, pagarles el viaje al Conservatorio de Bilbao, por ejemplo, ¿no? O cuando se planteó la posibilidad de hacer el Anchoqui, que ahora es el referente cultural de la comarca, o cuando se planteó, y también parece que este año pues ha caído, ¿no?, el Festival de Cortometrajes, el Begibistán, que también se había convertido en un referente a los cortos vascos a nivel de país. Incluso cuando se planteó hacer el polideportivo, o sea, es que no ha habido ninguna iniciativa de carácter cultural que haya tenido el apoyo del Partido Nacionalista. Y en este caso, pues la Escuela Municipal de Danza, ya cuando ocuparon la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento, a los comentarios que se oían entonces, esto no lo vamos a cargar a la primera de cambio. Claro, pues lo que han tardado, pues estos 6, 7, 8 meses. ¿Qué solución puede darse para reconducir, si es que se reconduce este asunto? Porque si ya no hay partida en los presupuestos, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque quizás se puede firmar otro tipo de convenio, pero bueno, no sé en qué condiciones si no hay partida presupuestaria. Pues ya veremos, a ver, cuando se lleve a una comisión de cultura y se nos cuente o se explique por qué se ha llegado a esta decisión y qué ideas hay al respecto, porque los padres de los y las madres de los alumnos y alumnas de la escuela, ante el rumor que había creciente, y cuando ya se presentó el borrador de presupuestos donde no existía la partida para continuar en el próximo curso, pues ya constituyeron en asamblea, nombraron unos representantes y se dirigieron al ayuntamiento para que les informaran sobre en qué situación se iba a quedar esto. Ha habido muy buenas palabras, ha habido reuniones, a nosotros nos han trasladado la preocupación, por eso nosotros solicitamos que urgentemente ahí en enero se convocara la comisión para tratar el asunto, pero estamos a finales de marzo y seguimos igual. Nos dicen que la cuestión se está tratando y que se resolverá, como otras tantas que se están tratando y se van a resolver, pero a la expectativa ya veremos a ver cuándo y de qué manera, pero ahora mismo nosotros tampoco sabemos cómo. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto de la Escuela Municipal de Danza, que ¿cuántos años llevaba ya funcionando? ¿Ocho? ¿Cuántos? No, empezó en el 2008. Ah, 2008, el cuarto año. Cuarto año. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y tenía en este momento, porque sigue funcionando, 47 niños y niñas, ¿no?, matriculados en esta escuela. Y esos son los datos, sí. Uh-huh. Muy bien, pues Luis Mereno Álava, portavoz de Bildu en Amurrio, eskerrik asko. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y en breve podemos dar alguna información un poquitín más concreta y más esperanzadora. Uh-huh. A ver si hay noticias. Eskerrik asko, agur. Gracias, agur.